Ese es el horizonte al que tenemos que ingresar, ya ingresando, y que por suerte, por capacidad de aceptar lo que es la historia nuestra, la historia verdadera, ni que somos víctimas, ni que somos los pobrecitos, ni que nos mandó la dictadura, sino simplemente que fuimos a cumplir con un mandato de la Constitución Nacional, con un pueblo que nos apoyó y con una causa justa, que es recuperar el territorio y la soberanía nacional. Además me da la sensación que en ese bautismo de guerra que ustedes tuvieron, no solamente han cumplido con la patria, sino que además deben haber sentido el tremendo orgullo de saber que alguna vez íbamos a recuperar lo que nos pertenecía, y a partir de allí, hasta el mismo soldado que nunca estuvo ni siquiera preocupado por saber, porque adrede se dibujaba dos cositas chiquititas como las Malvinas y un triangulito chiquitito como la Antártida, como si fueran cosas de no tener importancia, y hasta aquel que, influido por esa contracultura que tanto imperó en la geografía argentina, empezó a descubrir que había otra cosa, seguramente vino cambiado, porque la guerra cambia siempre. Y en muchos casos de ustedes ha cambiado para bien, más allá que tenemos más suicidios que muertos en combate, cosa que la sociedad argentina todavía no termina de enterarse, ¿no? Tal cual, o sea, yo creo que es como vos decís, uno sí o sí, aquel que le dicen que ganó la batalla y aquel que nos dijeron que la perdimos, todos volvimos cambiados. O sea, no hay posibilidad de que alguien que estuvo en un campo de batalla vuelva de la misma manera como se fue de su casa. Y la mayoría salimos fortalecidos, pero que pasa, yo tardé 20 años en entender para qué volví con vida de una guerra. ¿Por qué no fui uno de los 649 héroes que dieron la vida por nosotros? Cuando lo terminé de entender, me di cuenta que el campo de batalla estaba lleno de valores humanos, lo que significó liderazgo, lo que significó el trabajo en equipo, lo que significó confiar en tu compañero y combatir por tu compañero. Después aprendí lo que es la patria, lo que es la bandera, en el campo de batalla, pero yo sentía a mi compañero que él estaba peleando por mí y yo estaba peleando por él. Entonces vos decís, ¿y quién te enseñó eso? ¿O cómo te hicieron ver antes? Y no, yo tardé 20 años en tamizar todo el desastre que es la guerra, todas las expresiones más ínfimas del ser humano, pero también las más extraordinarias que tiene el ser humano. Porque además la guerra se muere y se mata, que son dos condiciones que degradan al humano, pero también que fortifican a aquel que sabe que lo está haciendo cumpliendo un mandato y que si no mata, muere. Y es una cosa muy muy especial, muy puntual. Por eso me parece horroroso cuando se trata de hablar de los chicos de la guerra, porque fueron los hombres que dieron la vida por la patria, ¿no? Sí, tal cual. O sea, uno por ahí ve la cara y dice, che, qué jovencitos quedamos, pero cómo nos fortalecimos, ¿no? Y hay una hermandad que se forja en el campo de batalla que es inquebrantable. O sea, yo me abrazo con un veterano de guerra que vive en Jujuy, no lo conocí en mi vida, y empezamos a hablar y a los 5 minutos estamos hablando de la misma, exactamente lo mismo. Y volviendo al tema anterior, lo muy importante que resultó también, que hoy no se cumple todavía en su totalidad, pero hay una ley que el Ministerio de Educación debe cumplir, que es que cada establecimiento escolar tiene que tener el mapa bicontinental y que los chicos vean realmente que somos un país bicontinental y que la Antártida es tan grande como la parte continental. Claro, que el centro argentino es la Ushuaia y no Córdoba, ¿no? Exactamente, que el centro de Argentina es Tierra del Fuego, Malvinas, todo ese sector. Y bueno, eso hay que enseñarlo, y para saber defender justamente lo que nos pertenece. Si no, no tiene sentido haber estado en la guerra, y mucho menos recordar a los C-49 que tienen nombre y apellido, no son NN. Sí, pues, claro, que me parece una barbaridad que se pretenda ir a revolver ahora las tumbas para saber quién es, a quién pertenece un hueso, cuando los propios parientes de los caídos allí dicen, todo el mundo sabe quiénes son, tienen nombre y apellido y murieron por la patria. No hace falta ubicar los huesos, todos los que están allí son argentinos que dieron la vida por la patria, ¿no? Exactamente, nosotros estamos con los familiares de nuestros héroes y ellos están hoy padeciendo, son todas madres que están cerca de los 80 años y realmente les está doliendo mucho que se estén hablando de esta manera, que se manden delegaciones que no tienen que ver con la causa. No, perdóname, lo más grave, ¿sabes qué? Es que los que van a hacer eso entran con pasaporte al territorio argentino. Sí, Miguel, en eso yo te cuento también, o sea, yo estuve en Malvinas, volví el lunes pasado, estuve 15 días en Malvinas para conocerlas. Cuando digo, yo fui con el pasaporte, bueno, los ingleses también van con pasaporte, pero yo considero que para empezar a amar y defender, concretamente, tenemos que conocer. Y yo quise volver a conocer plenamente lo que... Sí, pero yo no te puedo discutir, ¿no? Porque fuiste a jugar la vida, que entras con un pasaporte, tenés el derecho a hacerlo. Pero sí puedo juzgar a aquellos que, sobre pretexto de querer hacer una cuestión humana, aceptan reglas que los ingleses dejan antecedentes históricos. Porque la historia juega un gran papel en esto, porque no fue un capricho, más allá de que la dictadura quiera blanquear su situación y que por las cosas que ya conocemos, del informe Rattenberg, todas las cosas que sabemos. Ahora, todo eso no tiene nada que ver con el hecho de que alguna vez había que ir a buscarlas porque se cumplían 150 años y no se perdían los derechos. Cuando vos entras al territorio argentino con pasaporte, también estás creando jurisprudencia para que ellos digan, ve que reconocen que es Inglaterra. Sí, es verdad, y había que hacerlo, como vos bien lo dijiste, si pasaban 150 años, que era el 3 de enero del 83, hubiésemos perdido el territorio definitivamente. Contame, ahora, ¿cómo siguió tu vida de cuando llegaste? ¿Qué hacías? ¿Vos estudiabas, trabajabas? ¿Qué hacías antes de la colimba? Yo me había recibido técnico electrónico, por eso pedí un año de prórroga, yo soy clase 61, hice el servicio militar en el 62, en el 81, con en el regimiento 3 de la Tablada. Volví, me fui de baja en noviembre, empecé a trabajar, estaba de novio y había empezado a hacer el ingreso en la facultad, en la tecnológica, como ingeniero electrónico. Y ahí volvimos. ¿Cuándo entraste en combate? Entré en combate el 13 de junio. Yo por eso digo, nosotros tuvimos esa ventaja de la guerra empieza el 1 de mayo y nosotros tardamos 44 días en entrar en combate directo, pero habiendo ya entendido lo que es una guerra. O sea, ya la sabíamos ver, oler, tantear, ya la sabemos escuchar, las balas, vos ya sabías dónde iban a explotar las bombas cuando todas las noches los barcos te bombardeaban. Entonces, cuando entramos en combate, entramos con conocimiento real y con un sargento que nos guió en el campo de batalla y con un teniente primero que nos dio la energía para combatir realmente con dignidad. Te voy a pedir un favor, que te presentes con nombre, apellido, clase y como soldado, como te presentabas cuando eras colimba. Permiso, mi sargento, soldado, clase 62, Esteban Juan Tríez, integrante de la compañía del Regimiento 3 de Infantería Mecanizado. Gracias por el servicio a la patria y te despedimos de esta manera, con la marcha de Malvinas. Gracias. Tras su banco de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y rompe el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Corocente por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido? Rompa el banco de leyes. brillo patria en tu diadema. La perdida perla austral, brillo patria en tu diadema. La perdida perla austral. Ítalo argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La hora 11:20 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo está cubierto. Trenes subterráneos premetro funcionan con normalidad. Aeroparque y aeropuerto internacional también. Hay repudio mundial por lo ocurrido en Venezuela, no solamente en Europa, Estados Unidos y toda América Latina, sino también de Asia y de África, llegan condenas a Maduro. El único que salió a apoyarlo es el presidente boliviano. 3 minutos pasaron de la hora 8. El domingo se cumple un nuevo aniversario del desembarco y recuperación de las Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Con tal motivo, diversos actos se efectuarán en el país en recuerdo del hecho histórico que terminó después con la novena invasión militar de los ingleses a territorio patrio. Mientras tanto, el representante de la reina en nuestro país, el embajador británico, hizo declaraciones con relación a la salida de los ingleses de la Comunidad Europea. Y también aprovechó para aclarar que ahora se va a incentivar la actividad con la Argentina. Mientras tanto, las cuestiones diplomáticas del país quedan de lado por los negocios que están buscando efectuar a supuestos empresarios que quieren sacar toda la riqueza de Malvinas con una imaginaria sociedad con el gobierno nuestro. Mientras tanto, también las declaraciones del embajador británico dejan sentado el cambio que tienen ante el gobierno de Macri y después de la presencia del responsable de Hacienda en Londres, donde habló de la flexibilización laboral en la Argentina. Mac Ken es el embajador inglés en nuestro país. Sus declaraciones no solamente fueron hechas para decir que estaban saliendo por el tema del BRI, sino que por otro lado estaban encantados de reactivar la actividad con varios países del mundo, incluyendo la Argentina. El Consejo Europeo, la Carta Foma del Reino Unido, notificando nuestra intención de retirarnos de la Unión Europea. Este no significa que vamos a salir de Europa. Al contrario, estamos buscando una relación especial, una relación profunda con los países de la Unión Europea. Y, por supuesto, estamos buscando un acuerdo de libre comercio. Este proceso va a llevar tiempo. Pero en este momento yo quería reiterar que la salida de la Unión Europea del Reino Unido no es un acto de proteccionismo, no estamos cerrando las puertas al mundo. Justamente al inverso. Vamos a buscar nuevos aliados, vamos a buscar nuevos mercados, nuevos socios. Y en este yo creo que vamos a contar con una relación mucho más profunda con Argentina, en términos de comercio e inversión, pero también en la comunidad internacional, no solamente internacionalmente, pero en las Naciones Unidas, el G20. comercio, donde estamos buscando una globalización inclusiva. Y nosotros vamos a buscar las posibilidades de tener relación comercial más cercana con Mercosur. En todo este, mi embajada va a estar trabajando mucho para aprovechar las oportunidades para ambos países. Yo creo que vamos a contar con el apoyo de muchos argentinos también. Y les agradezco de antemano. Muchas gracias. Markel, el embajador de los piratas, aprovechó la excusa que salieron de la Comunidad Europea justo en vísperas de Malvinas para hablar de hacer buenos negocios con el gobierno argentino. El deporte por Belgrano. El primero de los partidos a jugarse hoy por la fecha 18 de Primera División va en Tucumán a las 21, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. Atlético Tucumán recibe a Gimnasia de Grima La Plata. El local, dirigido por Pablo Lavallén, anuncia a Luchetti, Di Plácido, Mesa, Brites, Canuto y Evangelista, Aliendro, Sosa, Neri Leyes, Barbona, Emanuel Molina y Fernando Sampedri. Por Gimnasia, Arias, Imperial y Romero, Guarini, Oreja, Farabelli, Reinaudo, Lich, Alemán, Ibáñez y Mazzola. Lo dirige técnicamente Gustavo Alfaro. El domingo, en el fútbol italiano, el puntero Juventus visita a Napoli. Por primera vez volverá Gonzalo Higuaín a jugar contra el equipo sureño en Napoli. Preparan banderas de repudio para el delantero argentino. Lo llaman, entre otras cosas, podrido, sucio y traicionero. La fecha italiana comienza este sábado con Sassuolo Lazio y Roma Empoli. El domingo, además de Napoli-Juventus, que cierra la jornada, van a jugar Torino con Udinese, Chievo con Crotone, Fiorentina-Bolonia, Génova-Atalanta, Palermo con Cagliari, Pescara-Milan, y el lunes van a estar cerrando la fecha Inter con Sampdoria. Juventus es el puntero, tiene 73, Roma 65 puntos, Napoli 63, Lazio 57, Inter y Atalanta 55 en los puestos principales. Hoy a las 15:10, primera clasificación para el automovilismo del turismo carretera del fin de semana. Es en el autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. En el campeonato, en lo que se ha disputado hasta ahora, Juan Pablo Giannini con Ford es el puntero, tiene 63 unidades. Josito Di Palma con Torino tiene 61 y ya ganó la carrera que se necesita obligatoria para poder aspirar al título. Tercero está Esteban Gini con Chevrolet, 58 puntos. También habrá actividad de la telonera TC Pista a las 16:35, dos ensayos de primera clasificación. En este campeonato está primero Federico Pérez, que corre con Ford, seguido a 20 puntos por otro Ford, el de Luciano Ventricelli. Liga Argentina de Voleibol, ya está el primer finalista de la temporada, es el exacampeón que llega a su octava final consecutiva, UPCN de San Juan. Le ganó el tercer partido, puso la serie 3-0, inalcanzable en la serie de 5. Le ganó 3-0 como local a Ciudad, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-17. Espera en la final a Bolívar, su tradicional adversario, o a Lomas Volley. Anoche, en el tercer partido, en el microestadio de Lomas de Zamora, que terminó con incidentes, Bolívar, de visitante, le ganó a Lomas Volley 3-0, parciales de 25-13, 25-18 y 25-20. En la serie está arriba Bolívar 2-1. Mañana se juega el cuarto partido, otra vez en Lomas. Ayer terminó con enfrentamiento, primero entre los jugadores en la cancha y después también entre hinchas de la visita de Bolívar con jugadores del local. También el vóley, pero en Copa Argentina, se anuncia para el domingo en el Rucaché de Neuquén, 11 de la mañana, la final de la Copa Argentina. Se van a estar encontrando allí los ganadores de los dos triangulares semifinales, Gigantes del Sur de Neuquén con Obras UDAP de San Juan. También el vóley anuncia para el 5 de mayo a las 21 en el microestadio Lomas el juego de las estrellas de vóley. Allí van a estar participando los mejores jugadores de la liga masculina, las mejores de la liga femenina, las integrantes de la selección argentina femenina, históricos jugadores de la generación 98 y también históricos participantes de los Panamericanos 95. El voleibol Copa Panamericana Sub-18, competencia femenina. Argentina ganó el grupo A, le ganó el segundo partido a Puerto Rico en la tercera fecha. A Puerto Rico 3-0, parciales 25-14, 25-13, 25-9. Espera en la comparación de resultados saber si va a ser el peor de los primeros o no. Eso le podría permitir avanzar a cuartos de final o directamente a semis. Una situación que puede complicar el futuro del actual presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y ex gobernador en la provincia de San Juan. En la justicia de aquella provincia avanza una causa que está investigando una denuncia que lo involucra por contratación directa de una ART de los empleados públicos de aquella provincia, por la que en noviembre del año 2016 se pagaron 42 millones de pesos mensuales y que actualmente, tras un llamado a licitación, cuesta 15 millones menos, casi tres veces menos. En el 2005, el gobierno de San Juan contrató en forma directa, sin llamar a licitación, al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. Esta entidad, para que cubriera los gastos médicos por accidentes de trabajo de los más de 38.000 empleados públicos de San Juan. El acuerdo, que incluía a los docentes y a los agentes de la policía y servicio penitenciario, y que luego se amplió a los alumnos de escuelas públicas de gestión estatal, fue renovado sistemáticamente hasta el año 2017. Mientras tanto, durante una actual llamada licitación para el mismo servicio del gobernador que reemplazó a Gioja, que es del mismo partido, llegó a una cotización muy inferior a la que pagaba el gobernador anterior por el mismo, según reveló El País Diario, el primer sitio que se hizo eco de la polémica que luego fue replicada por los denunciantes. Y el año pasado el gobernador Sergio Iñaz, sucesor de Gioja, fue el que llamó a licitación y la ART pagó 15 millones de pesos mensuales, es decir, por el mismo servicio, 27 millones mensuales menos que el tiempo de Gioja. A partir de esto, aparece un negociado de 3.588 millones de pesos que el actual presidente del PJ debería explicar en la justicia. La Fiscalía Correccional número 3, que ordenó una serie de medidas de pruebas preliminares, se enteraron luego que, después de haber hecho las primeras presentaciones, la entidad en Entre Ríos es investigada porque Martín Fernández, su gerente general, está acusado de enriquecimiento ilícito. Un escándalo que hace temblar al presidente actual del PJ. ...8 de la mañana, 14 minutos, 20 grados 8 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rexis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Bueno, anoche en el Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas se hizo una reunión con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Manuel allá por 1793. Increíble, el doctor Jorge Zule habló sobre las distintas cualidades y virtudes y hechos durante la larga vida de Juan Manuel desde el nacimiento, fundamentalmente de la parte en que gobernó al país durante 20 años y su final allá en Southampton. Es increíble la cantidad enorme de circunstancias que se vivieron. Solo comparable con otro genio que gobernó la Argentina, salvando las distancias, el general Juan Domingo Perón. Vos sabés que en los artículos que escribió Perón sobre política y estrategia, que firmaba bajo el seudónimo de Descartes, que se publicaron 88, desde el 24 de enero de 1951 hasta el 30 de junio del 53, que salían en el diario Crítica de entonces. En el primero, titulado Tienen el mundo en sus manos y no saben qué hacer con él, se pueden extraer dos frases que pueden definir prácticamente el gran estratega que era Perón. Mira vos, esta dice: no se aseguran los éxitos con una propaganda costosa hecha en base a mentiras, difamaciones y de calumnias. Son necesarios aciertos que solo se acumulan a base de sabiduría y prudencia. Algunos vienen a aprender al gobierno. Y otra frase dice: de incongruencias políticas y militares está empedrado el camino que conduce al desastre en todos los hechos de la historia. Perón tenía muy, muy claro, extremadamente claro, que era una estrategia, creo que estratega militar del nivel de Perón en la Argentina, ya no hablemos del siglo XX simplemente, no hubo ni hay otro. Él tenía una visión de la política macro a nivel internacional que no la tuvo ningún otro argentino ni antes ni después de Perón. Es decir, una visión geopolítica, que es lo que debe tener un verdadero hombre de Estado, en la que conocía lo que significan los grandes pactos internacionales, especialmente los de la Segunda Guerra Mundial, que parece ser que ninguno de nuestros gobernantes pensó en ellos, salvo Perón. Y esto nos tiene que enseñar que, mira, yo hablé muchas veces con uno de los embajadores por antonomasia de la Argentina fue Carlos Ortiz de Rosas. Fue tal vez uno de los representantes de Argentina que más años duró la Cancillería y que más nos representó en distintos países, y casualmente los dos años del 80 al 82 fue canciller en Inglaterra, en el Reino Unido. Tuvimos algunas conversaciones porque él es lógicamente descendiente de el tatarabuelo era Juan Manuel de Rosas, sobre el tema Malvinas. Y él en una oportunidad me dijo: si Perón hubiera considerado oportuno o posible simplemente invadir Malvinas, lo hubiera hecho. No, pero no se invadieron Malvinas, ¿eh? No, te entiendo perfectamente, el territorio era nuestro, a recuperar el territorio. Nunca invadimos nosotros, digo esto porque ojo con ese idioma de la cultura. Yo lo entiendo perfectamente, pero él usó esas palabras. Ahora, invadir Malvinas, es decir, tomar Malvinas, recuperar Malvinas, poner el término que quiera, desgraciadamente no existía la posibilidad de facto. Miguel, el término que corresponde, no el que yo quiera, el término que corresponde es recuperar Malvinas. Eso no cabe la menor duda, es indiscutible eso, no, si me expresé mal, pido disculpas. ¿Sabes por qué te digo? Porque con esa cultura se instaló, yo lo escuché a Chile Ejemplo hablar de invasión, lo escuché a Chile Ejemplo decir que la Antártida no nos corresponde, y escuché a muchos periodistas manejarse de esa manera, y hay que tener mucho cuidado porque es la cultura británica. Yo te entiendo perfectamente. En realidad recuperar el territorio nacional. Perdón, Miguel, y ayer pasé un informe hecho por españoles donde es impecable lo que hablan del hundimiento que le hicimos al Sheffield, pero es impecable todo el informe, pero también usan ellos cuando Argentina invadió Malvinas. No invadimos Malvinas. No, estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora estamos, esto es bizantino, porque estamos los dos...